¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos una nueva emisión de Tuercas Radio por el aire de Mosh en un día especial para todos los argentinos y me animaría a decir para todo el pueblo sudamericano, porque hoy se conmemora el aniversario del fallecimiento del general Don José de San Martín. No sé, me hace señas, el tipo viene a cualquier hora. Doble estrella. Rompe la apertura del programa. Increíble. Lo dicho, 17 de agosto, recordando al gran prócer argentino Don José de San Martín. Y nosotros estamos acá un sábado más para hablar de lo que más nos gusta, que son los autos, que son los fierros, en un fin de semana también particular. ¿Por qué? Porque desde el jueves se está llevando nada más y nada menos que un muy, pero muy lindo encuentro por las imágenes que pude ver a través de la televisión de la gente de Torino por las 80 horas de Nürburgring. Así que, nada, también a la distancia nos quedamos con las ganas de ir, pero bueno, hay que tener una billetera onerosa para poder cubrir ese tipo de eventos. 4 días en Altagracia, en la casa del maestro Oreste Berta. Recordando la hazaña, la gran hazaña de los torinos en esa carrera tan, pero tan emblemática. Y también en la previa lo que será en el día de mañana en el Autódromo Hermanos Gálvez, el Encuentro Nacional del Dodge 1500. Por lo menos para quien les habla también será un día más que particular, más allá también obviamente del Día del Niño. Bien, vamos a disfrutar todos de nuestro niño interior y aquellos que tienen obviamente bendiciones también estarán disfrutando de esa jornada, como es mi caso con Juana y Abril. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tardes. Acérquese un poquito más el micrófono porque no va a salir desde ahí. Ahí va. Leandro González Badenas, buenas tardes. Caballero. ¿Todo tranquilo? Acomodando las cosas para poder empezar. Encontró al dueño del Logan. La semana pasada era una Berlingo Patagonia. Hoy un amigo Renault Logan, también color gris plata como la Patagonia de la semana pasada, se ha cagado, con perdón de la expresión, pero bueno, se los digo en chino, no sé si entenderán un poquito de chino mandarín, se ha cagado otra vez en la salida del auto y ha estacionado ahí. Bueno, nada, cagan lo que quieran. Yo creo que van dos y la tercera es la vencida. Quizás. Diga que nosotros no somos personas violentas, ¿no? No. Se la tendríamos que dar vuelta. No, pero ya como que dos veces seguidas. Es como que es un dedito ahí donde no corresponde. Hoy hicieron, la semana pasada fue dedito, esta semana molinete. Claro. Así que ¿cómo le va, Franco? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo muy tranquilo? Bien. Por suerte, muy bien. Notará un poco congestionado, pero bueno, creo que muchos estamos así. Y bueno, preparando para la semana que viene. Sí. No nos olvidemos, tampoco nos va a permitir que nos olvidemos. La semana que viene, ¿a dónde estamos yendo, Fran? A Colonia, Uruguay. ¿En qué? ¿En qué vamos? En Meari vamos. Y te diría que sin techo, ¿eh? Vamos a ver que si el clima acompaña. Pero eso perdóname, sí. por las dudas, llévate el techito enrollado abajo de la butaca. Sí. Porque lo llevo en una riñonera el techo. Lo uso de frazada, de tranquilamente. Última, le podés hacer un agujero de último y lo usás tipo poncho. Claro, también. Le pones un velcro a ese agujero para pasar la cabeza. Bueno, en tu caso es un agujero bastante generoso. Y después lo tapás. Cuando tenés que ponerle el techo al Meari, con el velcro ese tapás el agujero. Exactamente. Y sos el charro de Banfield del otro lado del charco. Pero es una semana, falta un montón para lo de... No sabés todo lo que tengo que hacer esta semana. Ustedes piensen lo siguiente. El sábado pasado, nuestro país era una cosa. El lunes explotó todo, se fue todo al carajo. El dólar de 40 y pico se fue a 60 mangos. Menos mal que ya había sacado el pasaje, si no, mamá. Menos mal. Yo había comprado materiales de construcción justo el día previo. Así que nada, es la primera vez que un negocio me sale redondo, ¿no? Diría Pancho Ibáñez. Así que bueno. Y está llegando también John Rambo. ¿Cómo andan? Sí. Buen día, chicos. El hombre vino camuflado. Estaba haciendo el mate, perdón. Ah, llegué tarde, pero me puse... Se queja que llegamos tarde. Se queja que yo vengo, ahora, le hago mate, le traigo cosas para que meriende. Nos entregan tarde el programa, nos piden que hagamos esto. Nos tapan la entrada del auto. No, diga que en la semana nosotros nos juntamos, tenemos 4 o 5 reuniones de producción donde armamos todo el programa. Entonces, bueno, nada, nos podemos dar la licencia de llegar 3-4 minutos antes de salir del aire. Sí, yo me perdí las últimas, entonces las últimas 40 reuniones me las perdí, sí, me parece. Sí, estamos con lo opuesto, pero bueno. Y les decía, en una semana pasan un montón de cosas, así que quién sabe, la semana que viene... ¿Algo programa solo, capaz? Sí, desde Colonia. Sí, allá. No, es ya bueno. Estuvimos hablando con Fran, y cuando tenga un ratito libre y ande paseando allá por Colonia entre tanto Citroën, va a estar transmitiendo a través de... o Facebook Live o Instagram, va a estar contándonos, mostrándonos quizá algún... Igual va a salir al aire aquí por teléfono. No, pero él se va a ir unos 3 días. Claro, durante los 3 días va a haber un ratito, aunque sea una transmisión, vamos a hacer. Alguna joyita que encuentre por ahí la va a estar transmitiendo en vivo por las redes sociales también. Bueno, hablando de joyitas, hay que empezar a rastrear en esto que les comentaba del encuentro de Torino por los 50 años de la carrera. Eso es lo que te quería decir, eran 50 años y las 84 horas de Nürburgring. Claro, pues yo estaba... ¿Qué dije? 80. 80 horas. ¿Le sacaste 4? Sí, iba muy rápido. Un viajecito a Mar del Plata le sacaste. Y perdóname, porque estaba justo ahí hablando Porque yo iba a decir 169 años de la muerte del general José de San Martín. Claro. Me hiciste 5 y dije, no son 50 y bueno. Ahí pensé que arrancábamos primero por el tema del Torino. Pero por eso la confusión entre 169 y 50. Hoy recién decías que no es fácil poder hacer una cobertura de un evento de esa magnitud. Obviamente hoy nuestra billetera no nos permite hacer esas cosas. Así todo, nuestro pequeño y humilde medio, hace ya 3 años, tuvo la oportunidad de tener una charla exclusiva con Don Enzo Comari. Con Don Enzo Comari, quien no solo nos contó... Don Enzo Comari, quien fue el único mecánico de ICA que viajó a Nürburgring. No fueron todos mecánicos, digo. El único mecánico fue Don Enzo Comari. Bueno, Don Enzo estaba dentro, tuve la posibilidad de ver el programa un poco, de qué iba a tratar el evento, y bueno, Don Enzo iba a ser uno de los oradores, iba a comentar obviamente sus riquísimas anécdotas. Bueno, esas anécdotas ya han estado en Tuercas, Argentina. Salieron en Tuercas. Mismo Don Enzo nos contactó con la gente del documental La Misión Argentina, que nos facilitó las fotos que tenía Enzo, las cuales ellos digitalizaron y remasterizaron. Tuvimos la suerte de la gente del documental, nos facilitó todo el material para hacer uno de los suples más lindos que tuvimos, mejor una de las joyitas nuestras. Y me pasó que hoy también estaba viendo en un canal de televisión la cobertura de lo que era un poco el evento. Y quizá un poco dolido al verla, porque uno que tuvo la oportunidad de hablar desde su casa con un cacho de historia como es Don Enzo, y que ve un Torino en la calle y para mirarlo y charla, y vos veías hoy la cobertura que estaba haciendo este medio, y primero que confundían los modelos, hablaban cosas que no tenían nada que ver... Empezamos con la sección ganando amigos. Sí, no, la verdad. De temprano. La verdad, la gente que anda probando la Fiat Toro y hace el test y hace todas esas cosas, que se dedique a eso. Que se dedique a eso porque, como no tiene amor, no tiene amor, lo único que tiene es un sueldo muy bien pago por trabajar en un medio grande, dice pelotudeces y mal informa. Y la verdad, uno que trata de invierte tiempo de su vida en tratar de informarse para poder comentar, sobre todo porque estamos hablando de autos que ya hace rato que no circulan o no hay información y uno trata de buscarla, trata de saber de lo que hablamos. A un tipo le dieron un micrófono, salió a preguntar pelotudeces adelante de todo el mundo, dio información totalmente equivocada, hizo lo que quiso, pero él estaba en el evento en Altagracia. Nosotros seguimos acá en Remedio de Escalada desde nuestro humilde hogar, que es Mosh Radio. Pero la verdad, los que hacen autotest, que se dediquen al autotest y que se corran de la historia. Hay muchísima gente más capacitada que tiene toda la posibilidad de hacer algo mejor que los que están ahora. Así que nada, me había quedado eso como La espina clavada. La espina clavada desde hoy a la mañana que me levanté y quería sacármelo del pecho. Así que discúlpame que te haya robado la introducción. Y cuando se entere que encima es vegano ese periodista. Quien no es vegano y es la persona. Ahí sí tenemos un amigo. Sí, totalmente. Lo peor es que es un amigo en común de un amigo mío. Yo he hablado con esta persona. Y bueno, nada, se ve que... Nah. Ya no vas a hablar más. Espero que no nos esté escuchando. Decía, quien no es vegano y es el responsable de que todo esté saliendo al aire, nuestro operador técnico Matías Datri, a quien le agradecemos como cada sábado hacernos el aguante y fumarse la charla de cuatro gordos, ¿no? Hablando de autos. Bueno, usted no es vegano. O cuatro, claro. Tres y medio. Gordos y un pelado. Claro, tres gordos y un pelado. ¿Para cuál es el un pelado? No, vos contás por los dos. Tres gordos y dos pelados. Uno de los gordos es pelado. Uno flaco. Son pero como 14 personas en cuatro. Pero somos buena gente, che. Traje... Sí. Eso decís vos. Traje, obviamente, recién arranca el programa, pero para ir introduciéndolos en tema, se fue el dólar por las nubes, decíamos, y yo traje la lista de precios de los automóviles cero kilómetros en dólares... correspondiente al año 1971. Se quiere deprimir este chico. No, no te creas, sí, para mí no van a estar tan lejos de lo que valen ahora. Escuchame, de última trae la de 1998. Vamos a hacer la cuenta y vemos. Ahí se va el amigo del Logan. ¡Chao, querido! Entrada de auto, amigo. Es una entrada de auto, mi amigo. No entendía nada. Hecho por un huevo, claro. Y sí. Pero bueno, si les parece, para ir acomodándonos un poquito, cuando pasaron 22 minutos de la hora 15, tenemos hasta las 17 horas. Recuerden que los martes salimos por dos emisoras amigas desde las 18 horas, por si no tienen la chance de escuchar el vivo. Mucha información, mucha tela para cortar, mucho para hablar en este Tuercas Radio del día sábado 17 de agosto del 2019. Yeah! Yo creo que en realidad no es el valor monetario de un auto. En realidad son las historias que tiene ese auto. Por supuesto. Por más que sea, no sé, a mí me vienen con un Porsche 911. Obvio, si me lo regalan, obviamente lo voy a aceptar, ¿no? Pero obviamente. Obvio. Pero si me dicen, elegite entre este y un Citroën, yo te puedo asegurar que el Citroën me va a pegar acá y voy a agarrar el Citroën. ¿Nos seguís en Twitter? @ supletuercas. Somos Tuercas Radio. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo, Leandro? ¿Franco? De Ari está nuevo, así no tiene uso prácticamente. Muy bien, no le pregunto acá. No. Se está dedicando a las redes, sí, el muchacho. Sí. Perdón, pero si acá todos pasamos por Rueda Sur. Claro, siempre. Porque sabemos y tenemos en claro que el chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en el auto y disminuir también posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. La conservación del dibujo en el caucho es crucial para garantizar no solo la adherencia a los suelos, sino también un óptimo rendimiento del vehículo en condiciones climáticas adversas, como la lluvia. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de profesionales altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE. Está en Avenida Hipólito Yrigoyen 7064 en Banfield. El teléfono 4202-6379, 4202-6379 o 11-3544-7339, www.neumáticosruedasur.com.ar. Les decíamos, el dólar por las nubes, una crisis económica complicada, pero la gente de Neumáticos Rueda Sur siempre piensa en tu bolsillo. Así que, por ejemplo, alguna de las promociones que tienen, vayan anotando por si alguno de ustedes quiere aprovechar. 4x3 en la compra de neumáticos o 50% de descuento en la segunda unidad todos los días. No está mal, es todos los días. 4x3 en la compra de neumáticos o 50% de descuento en la segunda unidad. 25% de descuento si vas, pagas en efectivo. 10% pagando con Mercado Pago y todo pago. Ahora 12, ahora 18, también todos los días. No tenés que esperar a determinado día como me suele pasar habitualmente, donde uno dice, che, tengo que comprar tal cosa, voy a hacerlo en ahora 12, en ahora 18. No, vas cualquiera de los días, te compras las cubiertas. No tenés el efectivo, querés hacerlo en tarjetas, también lo podés hacer. Banco Provincia, 3 cuotas sin interés y el 10% de descuento. Cabal, Credicop, Liderar Card, de 2 a 9 cuotas y el 10% de reintegro. Tenés la tarjeta del BBVA Banco Francés, ahora es BBVA nada más. 3 cuotas sin interés más el 15% de reintegro. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, vayan a verlos de parte de Tuercas Radio y les van a dar la mejor atención. Y si no, empieza a Ruedas Radio. No, Tuercas Radio. A Tuercas Radio, no a Ruedas Radio. Tuercas Radio. También te van a atender de primera porque es lo que mejor saben hacer. Les mandamos un saludo grande a la gente de Neumáticos Rueda Sur. Bueno, mira, justo hablabas de la crisis económica, de todo lo que se está dando en este momento. Y muchas de las noticias hacen referencia a una resolución que se va a firmar este martes para congelar las cuotas de los planes de ahorro que se están pagando, pero hasta fin de año. Los que continúan después de fin de año se refinanciará, suponemos. Y al mismo tiempo, también muchas de las cosas que están hablando, por ejemplo, Ford está garantizando, más allá de Ford, que es un amigo de la casa, totalmente, está garantizando, además de lo que dice el gobierno, que no van a subir los precios de los planes de los vehículos hasta el 20 de agosto de 2019. No. Pasado mañana. Pasado mañana. Bueno, llegamos justito con la nota. Los que no van a hacer ningún tipo de gesto es la gente de Jeep, la cual ya sacó toda su lista nueva de precios, y la gente de Fiat, que sí, ya sacó toda su lista de precios nuevos. ¿Te llamó Ratazzi? No, vos sabés que el otro día tuve un llamado perdido de un número que no conozco. Llamé. ¿Tenés miedo de que sea él? No, dije, es Ratazzi. Llamé al toque. Dijo, chao. Chao. Llamé al toque y cuando me atendieron me preguntaron si me quería cambiar de plan. Y dije, ah, no. Plan no dental. No era Ratazzi. ¿Tendrá bien tu teléfono? No se lo recordamos porque es el número de Tuercas Radio, es 11-33-29-24-31. Así que, ingeniero, ¿es ingeniero Ratazzi? Sí, hasta que no tengamos la negativa es ingeniero. Así que bueno, nada, seguiremos esperando el llamado de ingeniero Ratazzi o la de Ford, que también son amigos nuestros. Muy bien, estaba pensando en relación a lo que decías, hay que ver también cómo será el incremento del parque automotor de los usados. Puede pasar cualquier cosa con los precios de los usados. La verdad, no, yo por lo menos no tengo una opinión fija de si va a subir, de si va a bajar, de si... No sé qué puede llegar a pasar con los precios. ¿Usted qué opina? Mirá, por lo que yo estuve viendo de chusmear y ver siempre... lo noté, hay una baja en los autos usados, no te digo viejitos del 50-60, te hablo del 98, 2005, y lo vi en las publicaciones que uno sigue diciendo, tengo ganas, la guardás, vi que bajaron los precios bastante. ¿Los bajaron? Sí, diferente con los repuestos, así como también sigo bueno. Autos viejitos, veo los repuestos y el jueves había pedido un presupuesto para un guardaplas que necesito para el bolsito. Y cuando yo le escribo a esta gente, el precio en la página era de 700 pesos y me respondieron el viernes a la mañana y el precio era de 1.100 pesos. Así que bueno, nada, es lo que decías vos, hay una incertidumbre muy grande y puede ser que hoy lo que yo noto como una baja en los precios de los vehículos usados, el día de mañana el usado se dispare cuando se asienten los nuevos valores de los vehículos. O no, o ni bien estén asentados los valores de nuevos vehículos, los usados bajen más todavía. Hay dos cámaras que nuclean esas cosas, que viven peleando entre ellas, y yo creo que es difícil. Yo creo que hasta que haya un consenso o hasta que algo se estabilice va a ser muy difícil. Lo mismo pasa en los comercios que están constantemente cambiando de precios porque no saben, a la mañana se levantan y ni bien abre el banco a las 10 de la mañana, no saben qué cotización hay. Ahora mirá vos la crisis, lo que hablábamos recién de todo lo demás. La última Ferrari F12 Berlinetta se vendió en la Argentina en esta semana. Los polos opuestos de este país. No, bueno, no llama la atención. Está claro que de un tiempo a esta parte los autos de alta gama son los que me animaría a decirte mayor movimiento han tenido por cuestiones lógicas, que desde el cambio de gobierno siempre se apuntó a un sector de la sociedad en donde aquellos que tienen pudieron seguir teniendo, quizás hasta un poquito más, y bueno, y el otro sector, el más grande, el que refiere quizás a nosotros, que somos laburantes, empezaste a tener un poquitito menos, se te empezó a complicar un poco más el panorama. A ver, no es no me parece ilógico. Hace un tiempo habíamos hablado también de el aumento en el patentamiento de las motos de alta gama. Sí. O sea, no es tampoco ilógico que entre los autos más vendidos, o mejor dicho, en el ranking de vehículos más vendidos, esté arriba de todo una pickup. Sí, sí, no, es claro eso. Pero no se dejó de vender ningún tipo de auto. Se han vendido todos. Lo que pasa es que creo yo que hoy por hoy el auto no deja de ser la manera más sencilla, a través de los planes, de poder capitalizarte. Ojo que igual con los planes, de hecho acá en la mesa tenemos una persona que un plan lo tuvo que congelar porque le había pegado un salto en un momento. Y no ahora, no reciente, esto no, fue hace... Hace más de un año y medio. Hace casi un año vos estabas pagando un Gol. Yo estaba pagando un Gol Tren. Cuando lo empecé a pagar, yo compré más o menos el plan. Mi viaje, tenía que vender mi auto. Compré el plan para no perder el capital. Y empecé pagando una cuota de 4.500 pesos, lo cual, acorde a mi sueldo, lo podía seguir pagando. ¿Cuánto valía el auto en ese momento? Más o menos 250, sí. 60 mil pesos. Gol Tren, base. Cinco puertas, base. Hay dirección y el pack 1. Pack 1, exactamente. El famoso pack 1. Bueno, lo empecé a pagar. Al mes siguiente aumentó de 4.500 a 4.900. Esto fue en abril. Y ustedes imagínense que yo ya en noviembre la cuota me vino de 11.000 pesos. ¿Y el valor del auto se había ido? Casi a 400, casi a 500.000 pesos. Estamos hablando un año atrás. Sí, sí. Un año y medio atrás. Y en seis meses se duplicó y un poco más el valor de la cuota. Una anécdota que me contaba un amigo nuestro, que fue a hacer el service de su Fiat a una agencia Fiat, y estaba hablando con quien sería el director de la agencia Fiat. Y le contaba a esta persona, que es el director de la agencia Fiat, que estaba pagando un plan de una Fiat Toro, que en su momento lo había empezado a pagar con la Toro valiendo, no sé, 650 mil pesos, y que así como le pasó con Fran, la cuota se le fue a 23 mil pesos por mes y tuvo que congelar el plan. No podía seguir pagándolo. Por otro lado, también hay mucha gente que le sirvió. Y hay mucha gente que fue y compró en efectivo. No te olvides que no solo el plano es una forma de ahorro, sino que el vehículo en sí es una forma de ahorro. Sí, sí. Y es una herramienta de trabajo. Sí, es una el vehículo es una herramienta de trabajo. Pensaba en aquellos que tuvieron la suerte en este último tiempo, previo a esta semana, de haber comprado un cero. Sí. Y sacarlo. Sí, sí. Yo tengo en mi círculo cercano a dos personas que justo habían cambiado el auto, habían podido comprarse un cero kilómetro y bueno, nada, creo que le salió redondo el negocio. Sí, eso mismo le pasó acá con nuestro compañero de mesa. Compró un autito por, el Orion. El Dodge, habías comprado el Dodge por 12.000 pesos. Sí. Y al poco tiempo... A los seis meses tuvo la oportunidad, lo vendió por 25. Me pasó, a ver, sin ir más lejos, con la camioneta. Cuando yo la compré fue previo a la famosa primera crisis económica de Macri, claro. Sí. Sí, y bueno, nada. Bueno, a mí me pasa al revés. Mi auto es año 2000, modelo 2000. Mi auto se desvalorizó. O sea, todavía yo mantengo... No, golpea al indio. Diosito. Mirá lo Diosito. Llegó Diosito. A mí me pasó al revés. Yo, por ejemplo, lo pagué barato, sabiendo que había muchas cosas que hacerle, pues lo compré con esa intención. Dejando de lado lo que invertí yo para arreglar el vehículo, hoy mi auto vale hasta 5.000 pesos menos de lo que lo pagué originalmente. Mi auto es el más viejito de la mesa, ¿no? Está ahí en el 2000... Patentado 2000, ¿no? Ese es el más viejito de los que está acá en la mesa. A mí me pasó al revés. Así como autos más nuevos, quizá 2010, ganaron valor. Los 2013 ganaron mucho valor. Y mientras más se arrima el año de cero kilómetro, creo yo. Yo creo que años cruciales fueron 2013, 2015. Son autos que mantuvieron sí. muy buen valor. En mi caso, me pasó al revés. A diferencia tuya, yo perdí en esta. Sí. Pero nada, lo banco a muerte, mi bolsito. Estoy enamorado del diésel. Lo que pasa que un poco es lo que veníamos hablando. En nuestro caso es la alternativa que tenemos quizás para... ¿qué haces? Disponés de unos pesos y tratás de Y aparte de llevarlo en auto. Más allá de los precios que son completamente descabellados y todo, hay muchas facilidades para comprarse un cero kilómetro. que cuando uno tiene por ahí la posibilidad, no tenés posibilidad de hacer otra cosa con la plata y es una inversión también. No, y además, no ahora, no esta semana ni la semana anterior. Hubo, durante el lapso del año previo a esto, el vehículo usado tenía tanto valor que estaba peleando ahí codo a codo con la facilidad del cero kilómetro. Eso es una realidad. Ahí sí, fue lo que yo decía de estas dos cámaras que nuclean, que pelean. Había autos usados por 450 mil pesos y te estaban en la misma categoría, en la concesionaria, ofreciendo por 550, o sea, 100 mil pesos más, 150 mil pesos más, te ofrecían un cero kilómetro. Sí, o sea, hablando en la misma gama. Y te lo ofrecían con facilidades cuando el usado se paga de contado, ¿sí? En la concesionaria te daban facilidades y vos estabas sacando un cero kilómetro, misma gama, peleando por un usado. Entonces, ahí fue uno de los primeros choques que tuvieron estas dos cámaras, que la de los cero kilómetros le decían a los usados que lo vendan más barato, los de los que vendían usados le decían a nosotros, nosotros no bajamos, subilo vos, y en el medio estabas vos que tenías un mango y no sabías si meterte y pagar un plancito para sacar el cero o si agarrar esa guita y comprarte lo que podías. Así que bueno, nada. Mercado loco el nuestro, ya desde hace rato largo. Bueno, a ver, hace 3 meses, porque fue en junio, julio, el plan de los cero kilómetros, el subsidio que había implementado el gobierno, sí, para incentivar la compra de cero kilómetros, sí, se ha quedado totalmente conozco, en la nada. No, conozco gente que lo usó. No, pero te digo, con todo este movimiento que hubo en la última semana, con el tema del dólar, las concesionarias quedaron, eso quedó en stand-by. Sí, es cierto, pero en el momento que se aplicó, sí, las concesionarias aplicó, movieron. Empezó, sí, no sé si movieron de la forma en la que se esperaba, pero también la realidad es que estaba un poco parado, siempre hablando de autos de gama media. Sí, si querés, obvio, ¿no? Los alta gama. El auto que. De hecho, acostumbramos a poder comprar. Para que vos sepas, los autos de alta gama no tenían descuento. No lo traían directamente, no estaban subvencionados por el Estado. Los de alta gama no tuvieron subvención en ningún momento. Siempre fue el más bajo y el que le seguía. Y con una diferencia importantísima en el descuento. Yo te digo porque también un círculo cercano, una persona aprovechó el plan y quiso en un momento cambiar por un opcional y le dijeron, mire, pase que del más básico al que le sigue, el subsidio que era de 100 pasa a ser de 30. Entonces, bueno, sí, se vuelve más básico. Está bien, te dan la herramienta como para que puedas acceder. Sí, ya sí, lo demás sí, son gustos, por ahí lujos, pero no lo veo mal tampoco. Y el lujo es vulgaridad, dijo. Exactamente. El 43 minutos, 44, pasaron de la hora 15, somos Tuercas Radio, estamos hasta las 17 por el aire de Mosh. Making my ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Con eso, somos Tuercas. Mi abuelo era gerente de una fábrica de soda, que la podemos nombrar, Soda Pelixa, que estaba en Paso de la Avenida Irigoyen, unas 10 cuadras para adentro, más o menos Paso y Tucumán, por ahí. Y tenían camiones Chevrolet 59, camiones Ford 30 y pico. Y con el Citroën han arrastrado camiones cuando los camiones se quedaban. Una, por contar una anécdota. El dueño de la fábrica de soda tenía campos en San Vicente. Una vaca se echaba y con el Citroën levantaban esa vaca. El dueño de la fábrica también tenía Citroën, que tenía un par de Citroën importados y de colección. Con el Citroën levantaban la vaca, la enteroneaban hasta que la vaca se levantaba. Muy bien, seguimos ahora con un amigo que se suma a la mesa. ¿Cómo te va, Mati? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo tranquilo, hablando un poco de todo este cimbronazo, ¿no? Que nos ha con los que nos hemos despertado y desayunado el día lunes post elecciones y en una semana típica, bueno, vos podés dar cuenta de ello teniendo en cuenta que estás sos una de las cabezas de Rueda Sur. Venía escuchándolos y pensaba en todos los quilombos que tuve esta semana. Fue una cosa descomunal. ¿Cómo fue el trato con los proveedores? ¿Cómo empezaron ustedes a tratar de acomodarse teniendo en cuenta que obviamente el comercio tiene que seguir su marcha? No hay dudas de eso. El problema fue que los proveedores cerraron las ventas, no tenían precios, no sabían cuánto cargarle a la mercadería que ya tenían. Así que, nada, fue más o menos estipular un aumento hasta que más o menos se estabilice todo. Pero los aumentos rondan en un 30% más o menos de un cimbronazo. Así como dijiste vos, un 30% toda la mercadería arriba y de a poco los proveedores van formando de vuelta sus precios de reventa y pudiendo vender. Pero está todo bastante complicado y todavía no se terminó de equilibrar todo, así que estaremos atentos el lunes a ver qué pasa. Sí, a mí sí hay algo que me preocupa, es que obviamente esto se da por una cuestión de un resultado electoral, hubo una PASO en el medio, y que de cara a octubre tenemos las elecciones generales, en donde de alguna manera, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero puede pasar que el lunes siguiente, al otro día de las elecciones, nos volvamos a encontrar con los mismos. Somos también un pueblo donde solemos abrir el paraguas, entonces quizás no cambien nada, pero quizás pensando en lo que pasó en el pasado lunes, puede volver a repetirse. Y eventualmente, si se llega a dar la posibilidad también de que las elecciones de octubre, las generales, nos inviten a participar de una segunda vuelta, un balotaje, podríamos volver a tener por tercera vez consecutiva en 90 días otra corrida, otro movimiento, otro cimbronazo, y en donde yo vuelvo a lo mismo, a determinada porción de la sociedad, no las afecta. No los afectó nunca tampoco. Hay una determinada sociedad. Por eso, pero nunca. En realidad los que nunca los va a afectar. No los va a afectar. En realidad la soga al cuello siempre va para un mismo lugar, que es el laburante. Es un tipo como Mati, que está al frente de una empresa apostando al país, lo que siempre decimos, al laburante de a pie, al que todos los días se tiene que levantar a las 5 de la mañana, tomarse un bondi, el tren, otro bondi, el subte, otro tren que tarda 2 horas para llegar al laburo, que viaja obviamente como el culo, y que ve que nada, en pocas horas perdió entre el 30 y el 35% de un poder adquisitivo que también ya venía desde hace varios años siendo castigado. Sí, está bien, tenés razón, lo que decís es cierto. Porque también hubo mucha gente que ganó guita con todo este movimiento, del viernes al lunes. Sí, obvio, esto es todo una jugada gigantesca para eso. Mira, no, yo le tengo creo que un poco más de miedo a estos 68 días que faltan para las elecciones primarias, porque por el miedo mismo, tanto de la misma sociedad, nosotros, que tratando de anticipar o de abrir el paraguas, no sabemos si las elecciones que tomamos son las correctas. No me refiero al voto, me refiero a la elección de decir, bueno, pará, no, porque el dólar, voy a agarrar toda mi plata, la voy a poner en dólares, o voy a poner todos mis dólares en pesos, como el miedo ahora sí a los partidos políticos que están en este momento en campaña. Le tengo miedo a las decisiones de los dos, el gobierno actual y las medidas que está tomando, así como de emergencia, me parece más que tardías, hasta que pueden llegar a generar un panorama más complicado. Y al movimiento político, que en este momento sería como el opuesto al que gobierna, también le tengo miedo a sus declaraciones, a sus acciones, pues no te olvides que más allá de garantizar la gobernabilidad, esta gente puede abrir la boca y puede complicar más las cosas, siendo nosotros un pueblo, como vos decías, muy acostumbrado a abrir el paraguas antes de tiempo. Entonces, de los dos lados, yo pediría que midan sus acciones, sus palabras, ¿para qué? Para que este periodo, hasta las elecciones primarias, generales, sean lo más tranquilos posibles para los comerciantes, para los trabajadores, porque, como decía Mati recién, tuvimos que hacer un aumento estipulativo sin saber si era el definitivo o sin saber si era quizá yendo a pérdida igual. Lo mismo pasa en una gomería, como en un almacén, como en un kiosco, como en cualquier lado. Entonces, si podemos tomarnos las cosas con un poco más de calma hasta llegar a octubre, quizá todos la pasemos un poquito mejor. Sin lugar a dudas. Quería agradecerle a la gente también de Herbalife. También hace un rato charlábamos y nombrábamos a Neumáticos Rueda Sur y a todos los amigos que nos acompañan. Decir que Tuercas no ha aumentado sus precios. Aumenta todo en el país. La pauta de Tuercas sigue a precio del viernes pasado. La hora en Mosh Radio tampoco aumenta. Le agradecemos también a la gente de la radio que no ha aumentado el valor de la hora, pero lo que les decía, ¿sos una persona emprendedora? Por supuesto. ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? Claro que sí. ¿Sos mayor de 18? Ay, me parece bastante, que bastante mayor. Bastante mayor, ¿no? Esa saltera me hace falta para... ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición, que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien. Vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Si te interesa, contactate con Silvia al 11-6023-4437, 11-6023-4437, y decidite a ser tu propio jefe. Perfecto. Tengo... No te devuelve una. No, hoy no está remando mucho hoy. Me voy allá, a la otra punta de la mesa. Venga. Porque Franco, cuando entró, me mostró algo que me llamó mucho la atención. Así es. Acabo de acá buscando... acabo de encontrar una nota bastante, bastante linda, una curiosidad. Que tenemos una familia argentina que ha dejado un Ford Sierra en Estados Unidos abandonado. ¿Cómo llegó el Ford Sierra a Estados Unidos? Esto obviamente no fue elección de la familia, fue por un tema de fuerza mayor, vamos a decir. Pero lo más lindo de esto es que hay un nuevo dueño para el auto y va a completar esa travesía. ¿Cómo ven esta historia? Hace 2 años una familia se propuso con este Ford Sierra partir desde Buenos Aires y llegar hasta Alaska. Ah, bien. Bueno, adaptaron el vehículo para todo esto. Le pusieron, obviamente, a todo lleno de banderas, un montón de imágenes. Y bueno, comenzaron la travesía. La verdad que les fue muy bien. Fueron partiendo desde Buenos Aires, pasaron por Chile, todo Centroamérica, llegaron hasta Estados Unidos. Pero al momento de llegar a Canadá, hubo un problema con la visa de esta gente. Y bueno, lamentablemente el auto quedó incautado en Denver antes del cruce. Y la familia tuvo que volver en avión hacia Argentina, ¿no? Y el auto quedó ahí. Pero bueno, el gobierno de Estados Unidos decidió subastar este auto. y un señor inglés llamado Jim Mayhill decidió comprar el vehículo para completar esa travesía. Acá como dato también, este muchacho ya anteriormente con un Fiat Panda, así como, como se los digo, había, recorrió Europa y África con el autito. Qué ganas de viajar que tiene, ¿eh? Así que bueno, este muchacho planea para el 2020 llegar a Alaska para marzo, así que ya en unos meses, para poder continuar con la travesía y así completarlo con lo que se propuso esta familia, que bueno, lamentablemente por burocracia no ha podido terminar. Linda aventura, sí, sin lugar a dudas. Cuántas ganas también. Sí, se está dando cada vez más, ¿no? ¿Recordás nuestros amigos del Peugeot 403 viajero? Me vino lo mismo a la mente. Bueno, ahora teníamos también un chico de Conviando, creo que es sí, la cuenta de... Conviando de la cuenta de Instagram, que es de acá de Esteban Echeverría, de Luis Guillón, Lavallol, que se iba para Alaska en la combi. Bueno, nuestro amigo... Lucho también salió en tuercas, recorrió, no te quiero mentir, pero cerca de 7.000 kilómetros hizo, porque fue hasta el sur, hasta Ushuaia, y después por la 40, no me puedo acordar exactamente hasta dónde quería llegar, no sé si llegó, pero hizo 7.000 kilómetros en un tiro, como estuvieron como viajando él y un compañero, como 6, 7 meses arriba del auto. Les ha pasado de todo, de tener que dejar el auto tirado para ir a buscar un repuesto y todo lo demás. Y no te quiero mentir, pero parece que la gente del 403 está viajando de vuelta. Es muy probable. Había visto unas fotos que compartieron y me acuerdo que cuando hicimos la nota, el hijo más grande de Marcelo todavía no tenía registro, entonces manejaba de ratitos. Pero ya han pasado 2 años, así que bueno, ya tiene un piloto funcional al 100%. Una experiencia hermosa, poder viajar, poder disponer obviamente del tiempo para poder hacerlo, debe ser algo que te marca sin lugar a dudas. Sobre todo porque se da obviamente esta convivencia por un tiempo prolongado con tu auto, con autos que sabemos que tienen sus vueltas. No es lo mismo hacerlo en una combi, en un Peugeot 403, que en un, como estaba acá, un Logan 2015 mal parado en la puerta. Más o menos sabes que el Logan, mientras lo dejes estacionado bien, no le va a pasar nada. Claro. Pero salir ahí en un 403, en una combi. Son los ingredientes extra y esta idea de lanzarte a la aventura en autos que, bueno, obviamente. Van a tener en el camino sus mañas, sus nanas, pero eso también te invita a quizás parar en un pueblo perdido en el medio de la nada, conocer gente que seguramente a través de ese vínculo, por lo que yo pienso y me imagino, primero de servicio para darte una mano, se va a ir generando y obviamente con el correr del tiempo esa anécdota va a ser de alguna manera el puntapié o esa mano que te dan el puntapié para ir generando y forjando una amistad a la distancia, en el tiempo, recorrer y conocer otro tipo de escenografías, de geografías en la ruta, que podés pasar de un clima árido, una especie, o mejor dicho, pienso en la estepa patagónica, a quizás irte para el lado del oeste donde tenés la cordillera, bosques, coníferas, digo, nada, debe ser muy, muy loco. Es un lindo proyecto. Pasa que, bueno, a nosotros no creo que nos den los tiempos para ni siquiera pensarlo en hacer una aventura así. Una salidita a Chascomús, ¿no? Aunque sea. Nos venimos prometiendo hace tanto tiempo una salidita a Chascomús, pero no coincidimos, no. Es difícil. Recordá que estamos hasta las 17, pero si no pudiste escuchar este programa en vivo, lo vas a poder hacer el próximo martes a las 18 en Roca FM 103.5 desde su página web o desde la vieja y querida radio convencional FM 103.5 o fmroca.com. Y también aprovecho y le mando un saludo a la gente de BAS 105.1 que el martes también a las 18 repite Tuercas Radio a través de Radio BAS, BAS con B larga, 105.1.com.ar o FM 105.1. Así que el saludo también para ellos que nos prestan su señal para poder seguir llegando a más lugares y conociendo gente nueva, porque también es lo lindo que tiene la radio, que del otro lado vas sumando oyentes, vas siendo compañía, vas formando también parte de una historia desconocida. Estamos en tratativas, compañía, ahí casi cerrando para incorporar tuercas a una radio web como Mosh de zona norte y una radio web de zona oeste para tratar de, como decís vos, expandir un poquito lo que nosotros queremos contar. En el mientras tanto, igual más allá de FM Roca y FM Bass, firmes acá en la casa, Mosh Radio. The House. The House. En Facebook Mosh Radio y en Twitter Mosh Radio OK. OK. ¿Y en dónde bajamos la app? Desde el Play Store. Desde el Play Store. Desde el Play Store. Tenés un celular con sistema operativo Android, entras al Play Store, buscas Mosh Radio 2.0, porque está la vieja versión de la aplicación, que si bien funciona, tiene algunos errores. Bueno, la 2.0 está renovada, así que bájate la aplicación, entra, busca moshradio.com. Mosh Radio, en realidad, 2.0, esa es la nueva aplicación de la emisora. Y en el mientras tanto, más allá de las repeticiones que decía, ya logramos... Todavía no tenemos el equipo funcionando para transmitir en vivo. Digamos como que estamos tratando de hacer que cosas viejas hagan milagros. La versión beta. No nos está saliendo, pero ya va a salir. La versión beta del Omega. Claro. Pero esta semana en nuestro canal de YouTube, que vamos a subir un backstage, el último backstage, la primera tanda de notas, antes de 14 de septiembre, que hacemos las notas nuevas, vamos a estar subiendo los programas de radio para que, más allá de las repeticiones y todo demás, si te quedaste con ganas de escucharlo, de escuchar tu entrevista o una frase en particular, puedas en YouTube acceder al programa tranquilamente. Muy bien, pasaron exactamente 4 minutos de la hora 16, estamos hasta las 17, queda un rato más. Después a la vuelta les voy a comentar, vamos a charlar un poco sobre la famosa lista de precios en dólares de los autos, pero en 1971. Siento que me amas, pero no podrá ser. Nos encontramos tarde, otro tiempo sin querer. Y estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento. Respeto por ayer, mi amor hoy tiene dueño y lo tienes que entender. Y estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. El mejor sushi de Microcentro llegó a la zona sur y se instaló en Banfield. Sushis, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias. Ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amás. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3799-3796, 3669, así se dice, ahora sí. 3793, o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield, viernes y sábados de 19 a 23 horas. El abrazo, el saludo grande. Me enrollo en un abrazo, ¿no? ¿Se dice así? Sí, señor. Me enrollo en un abrazo, exacto. El saludo a la gente de Sushis Banfield. Bueno, lo prometido es deuda. Lista de precios. Me acabo de quedar sin internet y mi lista de precios desapareció. 1971, en dólares, auto cero kilómetro. ¿Cuánto salía un Citroën 13B en 1971 llevado a dólares? Al día de la fecha, por aquel momento, ¿no? $500. $1,865. Una moneda para ese momento, ¿no? Podés agarrar la calculadora si querés. Acá tenemos. A ver, $1,865 un Citroën 13B. ¿Lo compra el Uru, por ejemplo, en ese dinero? No, el Uru lo compra en $36 y lo vende en $2,500. Claro. El Citroën 12B, $1,735. Y el AMI 8, $2,219. Esos son los tres autos más baratos de 1971, si tomamos esta lista en dólares. Los tres más caros, por ejemplo, el más caro, obviamente, el Ambassador, $5,617. El Torino GS, $5,445. Y el Torino TS, la cuatro puertas, $4,798. Pregunte, tengo acá... A plata de hoy estamos hablando... 350,000 pesos, un poquito menos. 60 pesos el dólar, más o menos. Sí, estamos. Para hacer el Ambassador, redondo. ¿Cuánto dijimos? 5.617 dólares. ¿Por 60? 337 mil pesos. Sigue siendo más barato que cualquier auto que se vende hoy en Argentina. No hay autos de ese valor, creo. No sé si el Fiat Mobi, que era uno de los más baratos, creo que ya lo pasó los 400 mil pesos. Qué lindo, una alternativa de hoy ir a una concesionaria y decir, vengo a financiarme un Ambassador. Fiat 600. Sí. $1,954. ¡Epa! La bolita. Sí, so, era caro hasta para la época, te digo. Son 117 mil pesos. Porque me estás hablando del año 71. Uno. Es caro hasta para la época. El Dodge Coronado automático. Ese le juego a las... $3,800. No, más. Le juego a las 6.000. Cerca de 5. $4,635. Gracias. La GTX 8 cilindros, $4,993. Mirá, si hoy vas a una concesionaria de Dodge y te compras una GTX por 400 lucas. 300, menos. 300. Es más o menos lo que están pidiendo. Sí, es lo que me acabo de dar cuenta. Lo que vale hoy, claro. Pero bueno, era cero en ese momento. Falcon. Futura, $4,129. Un Sprint, a ver. Amo el Futura. No tengo el Sprint. El Falcon Taxi. Papá, venía taxi de fábrica. Si querés hacerte unos pesos de más, ¿no? Decidís dejar tu laburo y ser tachero. Ahora sería Falcon Uber directamente. No, este es Falcon Taxi. No metamos en quilombo, no nos metamos en quilombo contra. Quilombo legales. Claro, al sindicato de taxistas. Nosotros vamos con los tacheros. De uberistas. $3,448. ¿Y la Chevy? La Chevy. Tengo la SS, la SS Coupé, la Rally, la Special y la Chevy común. La SS. La SS. ¿Cuatro puertas o Coupé? Coupé. 5.020. Ah, ya. Numerito. El Torino. Sí. El L, cuatro puertas, $3,635. La TSC, 5028. Y la TS4, o sea, TSC Coupé, ¿no? La TSC 4 puertas, $4,798. ¿Y la ZX en qué año había salido? 80. Más adelante. Fue las últimas que fabricó Renault. Sí, sí, o sea, TSX 79, 80 y ZX eran las últimas dos. Sí, porque esas ya, no ya venía con interior de Renault 18, sí. Todo plástico. Venía con el Farline. 18. ¡Oh! LTD. 8 sí. cilindros. Sí. $5,168. Claro. Es uno de los más caros a todos. El más caro es el Ambassador. 5.617. Lo que pasa es que estabas afuera vos cuando sí. lo nombramos. Estaba preparando el mate. Ah, está bien. ¿No se escucha la radio ahí de ese lado? No tenemos, no nos llega la transmisión hasta ahí. Escúchame, ¿está la F100 Twin Beam? No, son no. todos autos. Todos autos. Autos. Sí, sí, sí. Sí, sí, el Fiat 1600 S, $3,218. Bueno, nada, un poco, jugar un poco, ¿no? Con el dólar, teniendo en cuenta que fue el tema de esta semana. Bueno, la verdad que algunos precios son llamativos, otros quizás no tanto. Y tienen correlato con la actualidad, ¿no? Porque sí. vas a tratar de comprarte alguno de los clásicos de 6 cilindros y sabes que tenés que dejar una suma de dinero más que importante. Y un riñoncito con él sí. también. Pero lindo, la verdad nunca me había preguntado qué valor tenían los autos en ese momento cuando salían 0 kilómetro, pero ahora entiendo la gente que andaba en el ICA, en el Kaiser Carabela, en el Ambassador, porque decías, estos autos son tan impresionantes. Y ahora ahí los ves, el tope de gama de la década, del momento, de ese año. Pero me sorprendió la bolita. Yo pensé que era mucho más económica, pensé que era un auto más popular, digamos, pero no. Hay que ver cuánto estaba el dólar en aquel momento. Y anda a saber, pero no creo que sea tan accesible. ¿En ese momento eran australes? ¿Se usaban australes o ya era el peso? Era muy chico, no había nacido. No, nadie acá había nacido. Entonces no eras chico. Nada. No nato. Lindo dato de color para hacer un correlato de un mercado que encima está más caro todavía que ese. Sí, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Nada. Lo veo a Fran con el celular. Estaba buscando. Lucky con el celular. Estaba buscando cuánto vale. No les importa nada. No, estaba buscando cuánto vale hoy un 500 para hacer la comparación. Que sería la comparación de lo que sería el Fiat 600. Sí. Acá. Vamos a ver. 700 lucas. Me parece una barra, sí, más o menos. Me parece que te quedas corto. No, está por ahí. Esto es 2012, es viejo. Es de escarabajo en su época. Que nació como sí, el auto del pueblo, hoy anda a comprarte un New Beetle. No, bueno, no, pero son dos cosas distintas también. Son dos segmentos completamente distintos. Busca un escarabajo viejo. Perdón, acá encontré lo del dólar. No encontré el valor exacto de cuánto valía el dólar, porque no sé tampoco qué moneda, como dijiste vos, había acá. Pero un dólar en 1971 equivale al mismo poder adquisitivo de hoy a $6.31. No entendí. ¿Se entendió? No. Sí, bueno, ¿cuánto valía poner, no sé, uno de los autos que habíamos dicho? Saquemos la calculadora. Exacto. El Fitito valía $1,900. $1,954 el Fiat 600. Bueno, eso lo tenés que multiplicar al día de hoy por 6,31. Y te da el valor en dólares de lo que saldría hoy. A ver, multiplicame 1954 por 6,31. Sí, sin entender, ¿no? Sí, sí. Macerón no, no, para. Números, olvídate. Un dólar en 1971. Si trato de pensarlo, se me caen los mocos. Te costaba lo que hoy te cuesta $6,31. Por eso, entonces vamos a hacer. Ahí lo comparamos. 1954. Por 6, sí. Por 6,31. 1954 por 6. Con 31. Con 31. Está bien, o sea que un peso, un austral. No. En este momento, un Fiat 600 saldría $12,329. Cada vez más imparable. Al ponerle, vamos a redondear, $750,000. Sí, compáramelo con un Fiat 500 de ahora. Y estaba buscando eso, pasa que le pegan el palo. Sí, en está ahí, no ¿eh? No varía mucho. No, Maceroni está en otro programa, mirá. Se quedó de programa. De tuercas pasamos ámbito financiero rapidísimo. No entendí absolutamente nada. Bueno, no, está bien. En ese momento el dólar, en comparación a la moneda argentina, estaba a 6. Representa lo que hoy a vos te cuesta. No es que estaba a 6. Representa hoy $6. cada dólar de 1971 representa hoy 6,31 dólares de hoy 2019. Ah, bien, bien. Por eso es que un fitito fui a 600, eso es porque variaba, te saldría la cantidad de dólar que había en el 12.329 dólares. A plata de hoy estamos hablando de unos 700.000 pesos. Bueno, y hoy acá, el Sport, que es uno de los más bases, este es un intermedio, 908.000 pesos, cero kilómetros. Viste, estamos ahí. Sigue siendo un poquito más barato. Sigue siendo accesible que es el dólar. O inaccesible. ¿Quién tiene? ¿Lo tenés ahí? Vos tenés. Perdón. Increíble, me dejaste sorprendido. Acabamos de meter unas matemáticas a nivel país. ¿Un programa de economía? Creo que es momento, ¿no? Mayfair S.A., el saludo grande, reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales, más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha, 3055 Remedios de Escalada, el teléfono 4289-6464, 4289-6464 y la página de internet, la página web, www.mayfairsa.com.ar. Se quedan callados. No, pensé que íbamos una tanda. Si querés podemos, porque pasaron 18 minutos de la hora 16 y nos quedan. ¿Qué playlist armaste para hoy? ¿Qué temática? Es una playlist variada. Un poquito de todo. Ahí ya escuchamos a Carajo, escuchamos a Creedence. No recuerdo qué otro tema más escuchamos. Tres Marai. Seguimos metiendo. ¿Y ahora con qué podemos ir? ¿Qué elija acá? ¿Con qué? Guasones. Guasones, ¿me estás tratando mal? No, usted, Datri, nos trata muy, pero muy bien. Nos sentimos muy cómodos acá en Mosh Radio. Que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas. Voy al baño, enseguida estoy con vos. Pero igual me estás tratando mal. Las heridas sangran, sangran. Queda poco tiempo que perder y hagamos esta noche lo mismo que ayer. Bien o mal, lo que había, un viento lo llevó. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. No te asustes, abre solo para vos. Pero igual, ya no puedo salir. Será insomnio, será el duelo. No es tan fácil olvidar a esa mujer que de un beso te enamora, de un respiro te abandona. Me robaste las ganas de vivir. Pero igual me estás tratando mal. Las heridas lo mismo que ayer.

Total, podemos sacar allí la parte donde tocan bandas. O, ¿por qué no? Traemos una banda, la gente de Oh My Drinks, hacemos un Tuercas Radio. Un programa de 10 horas. Histórico, sí. Podemos invitar a los amigos de Ford también. Obvio, Ratazzi. Ratazzi es el invitado estrella. A ver si podemos convencerlo a Ratazzi, ¿no? Yo creo que algún día nos va a escuchar. Algún día va a escuchar nuestro llamado. Algún, viste, un amigo, un primo. Sí, boludo, escuchá. Siempre se llega. Mirá lo que dicen estos pibes. Mirá cómo te nombra. Mirá cómo te nombra. Qué cariño que te tiene. Me dejan mandar un saludo. Voy a aprovechar. Aguárdenme. A Franco Corseri. Franco Crosseri. Trabaja en la Asociación Argentina de Volantes. Nos han invitado para participar de un evento que se va a estar desarrollando el próximo 4 de septiembre. Nos invitan a ser parte de la historia del automovilismo argentino. Es un homenaje a la Biela, donde van a colgar un cuadro del flaco Juan María Traverso el próximo miércoles 4 de septiembre. Así que estamos invitados. 4 de septiembre, 18:30 horas en Junín y Quintana, pleno corazón de Recoleta, donde sé que usted se siente muy, pero muy cómodo. Vamos a estar yendo con todo hay mucho lugar para estacionar por ahí. Con todo el equipo de Tuercas Radio y Suple Tuercas, vamos a estar participando de esta invitación. Bueno, y agradecerle a la gente del Club del 12.500, sí, que nos disculpen que este domingo no vamos. Teníamos muchas ganas de ir realmente. Acá quien conduce el programa, fanático del modelo y la marca. Me quedo con las ganas. Pero no vamos a poder asistir, vamos a tratar de compartir todas las actividades que ellos publiquen para que estén en nuestras redes, pero bueno, un pedido de disculpas y un abrazo muy grande a la gente. Que salga todo lindo, que el día acompañe. Sí, por suerte hoy parece que, más allá de la madrugada y mañana que tuvimos, ha salido el sol, como cada vez que hacemos Tuercas Radio. Ojalá que esto continúe, porque mañana es la fiesta de la familia del 2500 en el Hermanos Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, el quinto encuentro nacional de Dodge y Volkswagen 1500. Así que el saludo a la distancia y las mejores energías para lo que será seguramente mañana un evento del carajo. Así que el abrazo de todos los que hacemos Tuercas Radio y el Suple. Nos vamos a la punta de la mesa con el hombre Franco Arcuri. Bueno, la semana pasada hablamos muchísimo de lo que son, nombraste los autos veganos, hablamos de los autos híbridos, autos eléctricos. Matías, se sorprende. Sí, se acaba de sorprender. Perdóname, dijimos autos veganos. Auto vegano, te quiero agregar algo, dijiste autos veganos, autos híbridos, autos eléctricos. Y no olvidemos, por favor, los autos sentimentales, ¿sí? Ah, eso los pediste vos. Es verdad. No nos olvidemos de que ahora hay autos que captan nuestras emociones y sentimientos. Para meterlo en tema, Mati. Me sorprendieron. El sábado pasado, claro, hablábamos que se vienen los autos para veganos. Son las empresas automotrices dando cuenta de esta ola que cada día crece más, que tiene que ver con la preservación, el cuidado y la postura de en contra del maltrato animal. Las empresas automotrices encontraron este tema en el aire y decidieron empezar a construir sus autos, algunos modelos determinados, sin partes que tengan que ver con sin partes que sean de origen animal, exacto. Por ejemplo, el cuero lo van a reemplazar por cuero sintético. Las alfombras, habíamos dicho, ya me acuerdo, yo me equivoqué, las alfombras son de fibras vegetales. Ah, mira, pensé que era sintético. No, tipo cáñamo, por ejemplo. Sí. Tiene que ver con cuestiones para contribuir al cuidado del planeta y obviamente embanderarse del lado de esta lucha proteccionista. Por eso decíamos lo de los autos veganos. Exactamente. Bueno, junto con todas estas noticias, Nissan Argentina entregó el primer Nissan Leaf. Recordemos, el primer auto totalmente eléctrico en la Argentina. Si no me equivoco mal, es el que viene con un solo pedal de pedal. Acelerar y desacelerar. Exactamente. Y pedal. Así es. Bueno, y tuvimos la oportunidad de, en realidad no nosotros, sino que bueno, le han hecho una entrevista al comprador de este Nissan Leaf. Y como detalle, vamos a resaltar que, no resaltar sino nombrar para que la gente entienda, este muchacho tiene un alto poder adquisitivo. Recordemos, creo que nunca lo dijimos, pero el Nissan Leaf está costando $63,000. No, pero ¿qué? Si lo compró la semana pasada, hizo negocio. Sí, $63,300. No, yo no, entonces no sabía eso, pero... No lo vi el auto, pero... No, ni lo ve. Por foto no lo compraría. Te loco. Estoy diciendo que tiene un solo pedal, ¿para qué lo crees? Puede ser cómodo el pedal. Habría a ver si la gente de Nissan por ahí les puede traer uno para hacer un test. No, y ya no, si está tirando mierda a cada empresa automotriz de la que hablamos, que tira un coso. Le mando un saludo a la gente de prensa de Nissan que siempre tiene... Seguimos con la sección así. Sí, siempre tiene siempre está atento a enviarnos información de la marca. Bueno, uno trabaja, ¿no? Las relaciones... No, te van a mandar un virus ahora. Sí, seguramente. Bueno, y el detalle de color de este muchacho llamado Martín, un abogado, que bueno, no le vamos a dar su mayor datos de su identidad. ¿Es para conocido protegerlo el señor? No. No es famoso. No. Es un muchacho abogado. Que bueno, como particularidad, el muchacho antes de tener el Leaf tenía un Camaro. ¿Vos me jodés? No. O sea, el flaco... Hecho, pará. Yo te voy a comentar... Anótalo en la lista de amigos de Tuerca, que Leandro le va a mandar un saludo ahora. En este momento, señor, además del Nissan Leaf, tiene un Audi Q2 y un Mercedes-Benz GLC 300. Está bien, está todo bien con eso, es fantástico. Vos me estás diciendo que el flaco tenía un Camaro y lo vendió para comprarse un Nissan Leaf. Tuvo un Camaro, tuvo un Cherokee, un Audi TT y un Alfa Romeo. No me interesan los otros. El flaco vendió un Camaro, o sea, entregó en parte de pago un Camaro para sacar un Nissan Leaf. No sabemos si lo entregó en parte de pago. No sabemos si entregó en parte de pago. El Camaro no lo tiene más. Por ahí quería estar buscando algo más chico, más económico. Por lo que ha dicho, sí, el muchacho estaba buscando comodidad. Esto tiene dos pedales, dijo. Me compro uno con uno. Más fácil, claro. No uso un pie. En cualquier momento voy a dejar de usar el otro pie porque por ahí acelera con el dedo. No tiene más pedales. No se gasta los zapatos. No te veo muy... No. Entre las cosas que estaba pensando... Bueno, se compró un monopatín eléctrico, Martín. Se moja. Están muy de moda. Están muy de moda. Ayer estuvimos por Palermo acá con el invitado estrella de hoy y... Abundan los monopatines. Ya lo reflejábamos. Ustedes no alquilaron un monopatín pago. No estaba en condiciones de alquilar un monopatín. Otro día por ahí. Tampoco estabas en condiciones de volver manejando y lo hiciste igual, pero. Fue una propuesta jugar una carrera con monopatines eléctricos ayer. Yo creo que deberíamos hacerlo. Qué peligroso que suena eso. ¿Cómo te ves? Monopatines tuerca. Todavía no nos subimos a un karting. Llevamos 8 años conociéndonos y no nos subimos a un karting. Bueno, pero esto puede ser tipo un evento de la radio. O sea, te lo pedí de despedida de soltero. Te dije, quiero ir a andar en karting. No toquemos este tema acá en vivo, por favor, te lo pido. Era una despedida de soltero, Leandro. Está bien. Mandale un abrazo a Martín, decirle que me alegro por la compra, que confíe en Nissan, que es una gran marca con una gran trayectoria. Amigos de la casa. ¿Te parece bien, totalmente, Javier? Totalmente. Bueno. Bueno, nada, este muchacho... Esperemos que le vaya bien, que le guste el Nissan Leaf. Dijo que también quiere cuando, si en algún momento llega a la Argentina, está con ganas de comprar un Tesla, que es como su marca insignia. Así que bueno, esperemos que llegue Tesla a la Argentina, así el muchacho puede... Vamos a darle el dato de Sur para que le vaya a ver el medidor. Dice que para mí lo tiene trucado. El cargador lo instaló en el garaje de la casa. Entonces el auto lo va a usar, la autonomía que le dé con una carga. Para cuando antes de que se termine, vuelve a la casa, lo carga. Sí. Ahora, el es que hoy tampoco el un Camaro tenía, un Camaro. Sí, uno de los tantos autos que he tenido, sí. ¿Lo vendió o lo sigue teniendo? No, en este momento sí, lo vendió porque tiene, según lo que dijo acá, tiene solamente el Audi Q2 y un Mercedes-Benz GLC 300. Es una coupé. Solamente. Está medio barco. Solamente, sí, está bien. Sí, solamente porque son dos. Me dejó sin palabras. Sí, ya veo. Yo estoy indignado. No me cuesta mucho indignarme. Pero estoy indignado. Y bueno, él dice que ya quería contaminar menos, por eso venía el Camaro y se compró el Nissan Leaf. A mí me gustaría usar un auto eléctrico. No sé si me lo compraría. Yo debo decir que... No sé si iría a comprármelo de una sin haber tenido cuando la experiencia. Visitamos me gustaría manejar mucho un auto eléctrico. Yo creo que deberíamos contactarnos con la gente de Nissan para poder hacer un test drive. Sí. Debo decir. Vamos a pedir un GTR ya que estamos. Vamos, porque yo me acuerdo en su momento, cuando hacíamos el programa, que estábamos en el viejo edificio de Mosh, habíamos tenido una charla similar en donde hablábamos de los autos chinos. sí, los autos de producción china, de las marcas chinas que estaban llegando a nuestro país. Nunca pudimos, yo por lo menos no tuve la posibilidad de manejar uno, pero cada vez se ven más de las marcas chinas en el parque automotor nuestro. A mí la camionetita Lifan me parece una cosa divina. La Poison. Foison. Qué tipo utilitario. Sí, claro. Sí, sí. Me encantaría por es como su... la de Scooby-Doo. Sí, me encantaría. Es un palacal nuevo. Claro. Me encantaría. Porque la tenés así y también la tenés con tipo camioneta. Sí, sí, sí. Con caja. Con caja, exacto. Yo furgón o caja. Y en la cochera vi una de esas y me paré al lado, la miré, la chusmeé y dije, qué ganas de salir a dar una vuelta en esto y ver si la puedo volcar, pero... Son simpáticos. No, pero ¿cómo? Por eso digo, teníamos aquel prurito y, bueno, estás diciendo que llamativamente te gustó. Sí, anótenlo en la lista. Me encantó. Bueno, quizás nos subimos a un eléctrico de un solo pedal como Nissan Leaf y nos termina gustando. Diciendo, es increíble. Hacer un, no sé, jueguito, en el caso del Indio, que es futbolista. Puede hacer jueguitos con... Ah, es futbolista el Indio. Con la izquierda. juega al fútbol. Es verdad, ¿no? Aficionado. De manera, claro. Amateur. Pero es menos amateur que nosotros, que si jugásemos al fútbol, él por lo menos... Se entrena con regularidad, juega en una liga. Disculpame. Fran, Luke y yo no podemos jugar a pelota, ni aunque lo intentemos. Pero podemos meternos en una canchita de papi fútbol. Vos, Javier Maceroni, el oso Maceroni, sos un jugador, te gusta ya el deporte. Ya, hace un año, estaba haciendo cuentas, hace un año que no juego al fútbol. Pero ni siquiera. El tema también es que estás, creo que, si no me equivoco, estás suspendido de por vida, ¿no? No me suspendieron. Fueron 9 fechas, nada más, ya las cumplí. mañana. Mañana sí puedo. Nada. Intercambio de palabras. Una fecha. Claro, a mí no me quieren. No me quieren más 9 fechas, mató a alguien en la cancha. No me quieren dejar subir al auto que le las emocione y quieren jugar la pelota con el oso. No saben con quién se meten ustedes. Granja Elisa, somos lo que comemos. Por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Por eso te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos, de color y también de codorniz. Granja Elisa, del campo a su mesa. Avenida Brasil, 1271 en Constitución. Hacé tu pedido al 4304-1430. Que la gente de Granja Elisa te lo trae. Así es. Así estés en La Plata. ¿Querés? Lo hacemos llegar. ¿Está chequeado eso? Medio kilo, no, media la docena. La plata media docena de huevos. Te quedaste, estás haciendo ahí, te lleva de Constitución, se va hasta La Plata para. Se toma el Roca y llega, ¿no? La media docena de huevos. Por las dudas, no confíen en esa información. Le mandamos un saludo a Emiliano y a toda la gente de Granja Elisa. Pero nada, pidan que la verdad los productos son de primera. ¿La recomendación? La mía, el solomillo de cerdo, solomillo. Exactamente. Probé las hamburguesas de... ¿De pollo? De pollo. Excelentes. Con un tomatito, con un poquito de aceite, ají, provenzal. Yo creo que si me apurás un poquito, sí, superan a las hamburguesas de carne que nos hizo alguna vez Luqui. Nunca. Oiga. Sí. Yo creo no hay que chance. Sí. Luqui es un muy buen hamburguesero. La verdad, hay que darle el crédito. Es un muy buen hamburguesero. Ahora que está muy de moda. ¿A dónde queríamos ir nosotros? Que lo vimos la otra vez pegado en el Impala de Marce, en el programa anterior. Ah, Tommy's Boys. Ahí tenemos, en Lanús. Dijiste, en Lanús. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, porque mensualmente hacen un evento con autos clásicos, toca una banda de rockabilly. Bueno, mira, vamos a ver, tratar de hacer un acercamiento a esa gente, a ver si no... ¿Nos quiere comentar un poco de su historia o nos deja participar un poco en su movida? Y que manda hamburguesas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos ir a su hemos lugar. Hemos comido sushi. En la previa del programa. Podemos merendar hamburguesas, claro, tranquilamente. En la previa del programa disfrutamos de Sushis Banfield. Y bueno, almorzamos gracias a Sushis. ¿Por qué no? Podemos merendar hamburguesas con la gente de Tommy's. Y bueno, trataremos de ponernos en contacto. Hay que poner el equipo comercial de tuercas a trabajar. Sí, el equipo comercial de tuercas. Otro, mirá, un dato que se nos pasó la semana pasada cuando hablábamos de esta base de datos de autos con eventos que los chicos se pusieron a buscar sus choques en sus autos. El otro día vi, no logramos contactarnos con esta gente, no se abrió ningún canal. Mandamos mensaje, no se abrió ningún canal, pero bueno... vi que estuvieron saliendo en otros medios y estaba un poquito mejor explicado el tema de cómo funciona lo que preguntaba Iñaki, que en el caso de que es información privada también, porque es mi auto, es mi accidente, hablaban ahí en esos casos, el propietario del vehículo puede escribir a un mail y pedir que se retiren los datos de la base de datos. ¿A qué dirección lo tengo que mandar? Pero bueno, había leído, no pudimos contactarnos porque no se nos dieron los canales con esta gente, pero en la nota esa, me acuerdo de la pregunta de Iñaki, me pareció muy oportuna decir que esa base, en caso de que uno aparezca, puede pedir que saquen los datos, pero se tiene que comunicar y hablar, desarrollar, no sé, completar un formulario, demostrar que vos sos el dueño del vehículo y todo lo demás. Recordá que si no pudiste escuchar el vivo de Tuercas Radio, además del On Demand de www.moshradio.com, donde se suben absolutamente todos los programas que se emiten aquí por la emisora, no solo el nuestro, el día martes a las 18 vas a poder escuchar la repetición del programa en FM Roca 103.5, fmroca.com, la página web, o desde una radio convencional 103.5, y por BAS FM 105.1, martes también a las 18, Radio BAS, BAS con B larga, 105.1.com.ar o FM 105.1. Nos metemos ya en otro tema musical para empezar a transitar la recta final de este Tuercas Radio del sábado 17 de agosto. Piazza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Bien, recta final de este Tuercas Radio del día de la fecha. El próximo sábado se parte del equipo porque, lo dicho al principio del programa, Fran se nos va para Uruguay para participar de ese encuentro. ¿Ya tenés definido el cronograma, cómo va a ser? Sí, lo tengo aquí. Me agarraste desprevenido, lo voy a buscar, dame dos minutos. Atento como un búho, siempre. Claro, siempre aquí. Así que bueno, nada, vamos a estar con un pie del otro lado del charco. Y nosotros aquí en la mesa, una semana en la que empieza el arduo proceso de producción de una nueva edición del Suple, del periódico, en realidad no es semanario, sino que sale cada 15 días. Ya el próximo martes vamos a estar con un nuevo número. El elegido para el próximo número, nuestro amigo Beto. ¿Sale Beto? Sale Beto, sale la historia de su moto. Para ir variando también un poco, pasamos de las cuatro ruedas a las dos. Y bueno, nada, una linda historia también de un tipo que persiguió su sueño, que metía mano en su moto, que se animó a meter mano en la moto de un amigo, que se animó a meter la mano en la moto de otro amigo, que un día cayó un desconocido amigo de un amigo y le dijo: che, tengo este problema con la moto, y le dio una mano y también la arregló, que decidió obviamente empezar a formarse como mecánico más allá de lo que él había aprendido de manera autodidacta, y que hoy es el orgulloso dueño de un taller mecánico de motos, que no solo trabaja, no quiero spoilear la nota, ¿no?, como se dice ahora, que no solo trabaja con personas de acá de la zona, sino que también a través del boca a boca, que significa ese mundo motero. Estamos tratando de entrar en ese mundo motero. Sí. Empezó a trabajar con gente del sur, del norte, del país, que le mandan, por ejemplo, le han mandado un motor en una encomienda. Él lo desarmó, lo arregló y se lo volvió a enviar, porque esta persona había mandado a arreglar su moto con un mecánico de allá de la zona, no le gustó cómo quedó. Bueno, a través del boca a boca, de las redes sociales, se conoció con Beto, le dieron el dato y le mandó el motor de la moto hacia su taller, y fue y vino. Así que, nada, una linda historia. Digo que es un orgullo para nosotros, porque nosotros conocimos a Beto cuando nos presentaba a Musobola, su Fiat 600, y después, bueno, él, en pos de poder construir su casa, vendió el Fiat 600 y arrancó a meterse ahí de pleno en el mundo de las motos, y no andar en el mundo de la mecánica, sino directamente en el mundo de las motos. Y haberlo visto durante todo este tiempo crecer, perfeccionarse, poder comprar las herramientas, invertir en él mismo y en lo que él quiere como su profesión. Y cada vez que lo vemos, cada vez que hablamos con él, lo ves un pasito más cerca de terminar de cumplir con su sueño. Es un orgullo para nosotros, porque quieras o no, más allá de que no hayamos hecho nada en su taller, él siempre lleva la tuerca pegada en todos lados, y es un gran compañero en nuestro. Él tiene su ruta, y nuestra ruta siempre de comunicación va muy del lado de Beto. Sí, además es otro de los grandes amigos que nos ha dado el suplemento. Así que, como estos sátrapas que están sentados aquí con nosotros. Un poco más de respeto, che. Sí, bueno, viejo. Vamos con el cronograma. Cronograma uruguayo. Exactamente. Esto comienza el viernes que viene, 23 de agosto, a las 20, es la inauguración del encuentro. Vamos a estar llegando justito porque El ferry llega a 7:30 a Colonia. Salís mañana con el Meari, ¿no? Para no, tengo la suerte que lo voy a subir al barco, chicos, es la verdad. Una horita está en Colonia. A las 20 horas comienza el evento, se hace la presentación y luego hay una cena libre. Después el día sábado arranca temprano, ya a partir de las 10 de la mañana se reúnen todos los vehículos en el Real de San Carlos. A las 11 se exhiben todos los Citroën que van a ir al encuentro. A las 14 va a haber un almuerzo con luego una caravana hacia la Rambla histórica. Después volvemos hacia el Real de San Carlos donde está el evento. Y a las 20 horas hay una cena con baile, música y reconocimientos para todos los participantes. El día domingo arranco un poquito más tarde, a las 11, vamos a ir a la playa mayor. A la plaza mayor, perdón, no playa. A la 1 es el almuerzo. Después a las 15 horas hace un saludo a toda la gente ahí. Se le llama el saludo del siglo, que es como una reunión. Y a las 16 horas hace la despedida con, bueno, también reconocimiento a los participantes extranjeros y eso, para luego finalizar el evento. Me he contactado con la gente del Club Meari, de la que soy partícipe, y bueno, vamos a estar llevando algunas banderitas y stickers para poder mostrarle a la gente uruguaya. Y también hablamos con el Uru, presidente de CLZ, que nos va a estar dando también algunas cositas para que llevemos ahí el club. Le vamos a mandar también calcos de tuercas, sí, remeras, totalmente. Remeras, lapiceras. No quedaron más. Todo el merchandising, las patentes y demás. No, pero si para la radio puede traer un banderín para colgar en algún lado. Vamos a tratar de traer lo mayor posible. Unos chotos puede traer, ¿no? También de Uruguay. No, chotos no, porongos. No. El choto no, también. El choto uruguayo, claro. El choto uruguayo. Nunca, ¿nunca te comiste un choto uruguayo? No, no voy a responder. Un churro. ¿Es como un churro? Estás en pedo. Puede ser. No, boludo, es como el choripán nuestro, el choto uruguayo. Ah, no, yo me lo hacía que era como una factura. No. Yo cuando dije choto, por eso dije porongo, pensé que hablaba del mate. Creo que me equivoqué de producto, chicos, cuando lo consumí, así que no voy a hablar más. Una factura. El choto uruguayo es el choripán nuestro. La factura es el bizcocho uruguayo. El bizcocho. Claro. Y el refuerzo, el sándwich. El refuerzo. Desconozco. Chivito uruguayo, que es como el lomito de acá. Ese sí. Bueno, está hecho creo que con la tripa del chivito. No, chivito no es como, no, es como un lomito. Como no, el choto, te digo. Ah, puede ser. Bueno, sí, el chivito también me pasó eso. Un chivito y era un sangre. Cabo de carne. Un chivito uruguayo. Dame un chivito uruguayo. Me imaginaba, ¿no? Claro, te imaginaste una cruz, un asador. Claro, sí. No, y me dieron un sándwich. Cuando llegues a Uruguay, en mi honor, tomate una soda Salus, por favor. Es la soda con más el rica pancho. ¿De dónde era? ¿Qué joda? De la pasiva. De la pasiva. Un panchito de la pasiva con mostaza y una soda Salus. Y de postre un choto. Y la faina. Un choto. De postre un choto. De postre un choto, pero antes te pedí dos frankfurten con mostaza. Pero es Alemania eso. Vos claro, pediste, claro. Vos andás a la pasiva. ¿Está en Colonia o en Montevideo? Está en todo en Uruguay. Ah, bueno. Es el McDonald's de acá. Ah, ok. Ay, McDonald's. Si, si un uruguayo me escucha decir que la pasiva es como te van a tirar el con algo de acá, me cagan a cachetazo. Otro para sí, el segmento de amigos de tuerca. Me cagan a cachetazo. No, pero la pasiva es una panchería, una cadena de pancherías muy, muy famosa, histórica de Uruguay, que tiene unos panchos que son muy chiquitos, muy cortitos, pero son excelentes. El pan es riquísimo, la mostaza es increíble y a mi criterio la soda Salus es la soda más rica que probé en mi vida. Bueno, el viernes es escena libre, así que gran amante de la soda. Sí. Escena libre, así que vamos a visitar lo a la que gente te vamos a pedir. Vos ya tenés total control de todas las redes sociales de tuercas, es que en el momento que te cruces ahí con algún ejemplar distinto a lo demás, que transmitas en vivo, que nos vayas contando, y el mismo día, el mismo sábado que vamos a estar haciendo el programa, vamos a poner un llamado hasta el Uruguay, que lo va a pagar Montoto. Puedo auspiciar Ratazzi. O la pasiva. No, me quedé pensando, será un debate para choto? Otro programa. No, no, ya se quedó aclarado. En cómo es, la soda más rica. La soda no es rica. ¿En qué cambiará? ¿Ni una acá? Soda de otra. No, ni allá. No. Por favor. No me digas eso porque te sacudo la bombilla dentro del mate y te lo lavo al toque. No, ya hablamos el tema del mate. No se puede creer. Si no, nos vamos a tomar soda el próximo. Escúchame, traigo mi sifón drago y tomamos soda. Pero si no, nos podemos poner en contacto. En Argentina existe el primer y único catador de sodas. ¿Qué hijo? Sommelier de sodas. Sommelier de sodas. Sí. Acá no gana guita que no quiere, no, muchachos. Eso está claro. Me encantó una frase de este muchacho que él describe el sonido correcto que tiene que tener la soda cuando sale del sifón. Es el mismo que cuando pasas un escobillón por el piso. Listo. Podemos cerrar con eso. Realmente. Yo creo que tendríamos que cerrar la radio. Sí. Directamente, no abrir nunca más. Cartel de clausura. No salir al aire. ¿Cómo sería ese sonido? ¿Podés reproducirlo el sonido? No, no puedo reproducirlo. Primero, no tengo un escobillón. No, más suave para mí es. No, para mí es más suave. Te falta burbuja. Te falta ese. Es un serrucho eso, no un escobillón. Te falta burbuja. No lo puedo creer, Pero bueno. Si se perdieron el vivo, acuérdense, el próximo martes por FM Bass, por FM Roca a las 18 horas. Por nuestra parte, nos reencontramos el próximo sábado para seguir debatiendo sobre autos, sodas, chotos uruguayos y alguna que otra cosa más que aparezca en el camino. Gracias por estar, muchachos. Nos vemos el sábado que viene. Gracias a vos. Chau, chau, señores. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido un nuevo Tuercas Radio por el aire de Mosh.